antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gracias totales de Soda Stereo se pospone. El espectáculo verá reprogramadas las 11 fechas restantes de su gira. En un comunicado, la banda de Zeta Bosio y Charlie Alberti señaló que los conciertos sobrantes se aplazarán. El show llegaría a Chile el 14 de mayo al Estadio Nacional. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.